zanjas, lomas, vieja, se para en dos patas y escarba la colmena. Abre sus alas y se arroja de un risco. El animal tiene hambre cuando va en bandada o vende sus pulmones, sus ojos. Su bondad, su bronca, que quedan colgando de los ganchos de la carnicería. No hay matarrifes sin matadero. Hay una revista, un cuento, una micro y el barrio donde se crió el que escribe. Hay matanzas generales, los jiferos que llevan delantal plástico o cotona blanca como los doctores, los químicos, los curas, los investidos. O botones dorados, jinetas, o terno, o cuero limpio, o sudado. Cuando el animal tiene hambre, todo está tenso. Se desmoronan los libros, se parte la tierra. En el jardín brotan flores de otoño. En la glorieta irreal y necesaria corre la brisa, pasa la gente. El hogar es uno que fuma sentado en el patio de su casa o en un hotel o aguarda silencioso en el rincón de la infancia o espera afuera hasta que abran la mampara. El hambre sale y entra por las rendijas, hace ranuras, respira, trepa rejas y alimenta. El animal, en cambio, no espera. Desfallece o muerde, tiene hambre y frío. No sabe vivir con dolor y angustia. Pero se trata, se prepara once, se baña o no se baña, se harta hasta el hartazgo, sorbe, remoja el pan, se serena un rato. Bueno, buenas noches a todo el pueblo del Hoyo y a todo aquel que nos esté escuchando a través de la 98.3. Hola Mati, ¿cómo andás? Muy bien, ¿se me escucha? Ah, perfecto. Todo tranquilo acá, hermosa noche llena de mosquitos, pero todavía no han llegado nuestros compañeros. No. Tal vez no lleguen. Está pero desierta esta radio. Pero estamos nosotros acá acompañando. Acompañando y saludando a los que nos están escuchando. Exactamente. Sí, le queremos mandar un fuerte abrazo al Fede. Si está escuchando, lo está escuchando a través de www.radiofogón.blogspot. Así que ahí también nos podés escuchar por internet, digamos. Y bueno, lo que leímos en la editorial era una poesía de Jesús Sepúlveda, que es un poeta chileno, nació en Santiago en 1967, y bueno, y tiene un gran espacio en lo que es la literatura latinoamericana hoy en día. Ahí escuchábamos palabras muy... muy de la cultura chilena, ¿no? Ah, sí. Hablando sí. De la once y tantos. Bueno, ¿Qué te parece, Martu, si mientras esperamos a nuestros compañeros escuchamos algo de música, y le damos las buenas noches y el saludo, ¿no? Hola, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan esta noche. Así que vamos a escuchar. ¿Qué querés escuchar? A ver, sorprendente. Te voy a sorprender entonces con una canción que se llama Travesti. Ahí va. No, esta se llama Libertad, de Daniel Melero. Así que bueno, vamos a escuchar a Daniel Melero con Libertad. Bien. Solo libertad. escuchando La Lengua en el Hoyo. Estás escuchando La Lengua en el Hoyo. No es solo rock and roll. No es solo rock and roll. Muy cachonda la cortina, disculpen. Sí, muy cachonda y estamos acá los dos solos. Sí, sí, ojo. Sí. Bueno, Martu. Bueno, acá seguimos en el segundo bloque y no tenemos noticias. Si alguien lo llega a ver a los chicos, por favor, comuníquense con la radio para ver dónde están, digo yo. Así que bueno, vamos a tirar la primera pista del día de hoy de nuestra incógnita. Vamos a estar hablando hoy de una persona que a los 5 años pisó por primera vez un escenario en la peña El Palo Borracho, junto a su abuelo, taratán, que sería muy fácil. El tatata te está censurando. Estoy censurando el nombre porque... Porque sale. No, porque ya está. Claro. Una pista más, dice que en una entrevista que mientras ayudaba a mi padre a atender a la gente, un día me dijo, practicar aquel tiempo de la infancia, una canción, para que la cantes esta noche. Me quedé congelada, porque me sabía nada más que la mitad, pero igual tomé coraje y me subí a un escenario por segunda vez. Y de ahí en más fui aprendiendo cada día una nueva. Otra pista. Otra pista. Bueno, salimos de un fin de semana largo, ¿no? ¿Cierto, Martu? Un fin de semana largo que se sumaban dos fechas. Sí. Una semana de Pascua. Y una fecha para recordar más aún en estos tiempos. El 24 de marzo, una fecha trágica, ¿no? Para lo que son las personas que viven en este lugar. Fecha en Argentina, trágica, ¿no? Si las hay. Fecha trágica, si las hay. Y bueno, y todo esto trajo aparejado, ¿no? Un montón de, bueno, de marchas en conmemoración, para no olvidar. Y también en oposición y en rechazo, ¿no?, a las políticas que está llevando el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? De Mauricio Macri. Y además con un contexto donde se presentaba el señor presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Una burra en la cara de todos nosotros. Pero... una gran burla, ¿no? Porque después se vinieron a Bariloche y Macri se fue a parar a lo de Lewis. Se fue a lo de Lewis. Según lo que cuenta el Clarín, ¿no? Clarín oficialista ya, dice que el presidente Mauricio Macri aterrizó el jueves a al mediodía en el aeropuerto de Bariloche, en el Tango 10, junto a Aguada y a su hija Antonia. Lo guardó un helicóptero. La aeronave no pertenecía a la flota oficial, sino al multimillonario británico chan. Joy Lewis, propietario de la estancia conocida aquí, Lago Escondido. Wow. Hasta allí se dirigió el presidente con su familia para descansar hasta domingo. Qué lindo, claro. Pasar la Pascua acá en la cordillera, ¿no? A orilla del lago, que... Qué suerte, ¿no? Tiene Macri de que los lleven y lo traigan, ¿no? Me imagino que ser anfitrión de Obama debe ser estresante. Y se vino a descansar de esos días acá. El jefe de Estado nunca estuvo en Villa Langostura, como se informara, como era sabido. Solo salió del campo de Lewis para despedir a Obama, estaba alojado en el Chau Chau. Qué lindo, o sea, había un yanqui, un inglés y Mauricio Macri, que no sabe qué nacionalidad es ya, o sea, si se hace yanqui, o sea, a mí no me chupa un huevo las nacionalidades, ¿no? Pero en este multinacional. Caso... Multinacional. Sería, sí. Multinacional, sí. Muy bien. Macri solicitó días atrás que le prepararan la cabaña de Cumelén, donde se hospeda cada vez que viaja a Langostura. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no había aparecido por el lujoso compra. O sea, dijo, no, me voy a lo del amigo allá en Lago Escondido. El presidente y su familia descansarán hasta mañana. Estamos hablando de un del diario del sábado. El presidente hasta mañana, informaron a Clarín, fuente de gobierno provincial. Qué cheto que Macri, la puta madre. Que participaron del operativo de seguridad. Hasta anoche solo había salido del campo a despedir Obama. Grandes amigos. Mira, acá tengo otra, que también lo que ocurrió en este contexto es que a la vocera de oficial de Lewis le dieron el premio de ser directora de Radio Nacional Neuquén. Okay. Wow. Y también pasaron muchas cosas, ¿no? Muy intenso. Muy intenso este fin de semana. El tipo que se metió en Radio Nacional diciendo que tenía una bomba. Claro. El 23, el 24, no sé qué día fue. Wow. Bueno, sí, sí, permiso, Marto, voy a leer esto. Una nota de la revista Newsweek. Dice, el multimillonario inglés Joseph Lewis mira a los argentinos como verdaderos habitantes de su patio trasero. Compró la estancia Lago Escondido de 12.000 hectáreas en la década del 90 a un precio escandaloso que le valió la primera denuncia. Cerró las costas del lago para su uso privado, que le valió otra denuncia, y esta vez por la senadora Magdalena Odarda, que consiguió que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro condenara a George Lewis en 2009, 2012 y 2013 para que liberara al lago el acceso público, como indican las leyes argentinas. Y que el inglés, obviamente, nunca lo hizo. Es el día de hoy que no. Bueno, todos sabemos la historia de Lewis acá, ¿no? ¿Qué? Como premio por burlarse de las leyes argentinas, como buen bucanero que es, Macri hace un reconocimiento a su persona, alojándose en su mansión durante el fin de semana largo y disfrutando junto a él de las costas del Lago Escondido, que no puede disfrutar el pueblo mortal. Para completar las pruebas de amor y de hermandad de clases, Macri designa a la apoderada de Lewis, la abogada Dalila Pinacho, como directora de Radio Nacional Neuquén. Pinacho era la apoderada de Lewis en 2009, cuando el STJ condena al millonario, Supremo Tribunal de Justicia, condena al millonario a liberar las costas del Lago Escondido. Pinacho ha prometido que llega para garantizar la pluralidad de voces y no con intenciones de echar a nadie. Eso lo veremos muy pronto, dice. El derecho a garantizar pluralidad de voces, Macri lo ha demostrado, no dejando ninguna voz opositora en los medios masivos y cerrando Telesur como una forma de no tener voz crítica al ajuste salvaje que está aplicando sobre la economía de los más pobres y a favor de los suyos. Esto lo comparte la Confederación Mapuche de Neuquén. Así que... Es la verdad indignante, ¿no? Sí, la está buscando, ¿no? De alguna forma. ¿Qué suena eso, Mati? Sí, seguimos viendo a... O sea, sin más que la luna, directa palo y a la bolsa. Con alevosía. Con alevosía, totalmente. ¿Será condenado Macri en algún tribunal revolucionario dentro de un... Dentro de... De tantos años? No sé, no sé. Ya no... No... No tengo muchas expectativas. Yo, mientras tanto, Macri sigue haciendo de la suya, ¿no? Radio Nacional, radio que hasta hace un tiempo era un ícono en el de un medio que era el medio oficialista, ¿no? Claramente, o como debe ser Radio Nacional, como exactamente. Así es como es eso. Exactamente. Así que y, bueno. Todo, y se escuchan los mismos periodistas, los mismos locutores y todo. Cambiando de eslogan, ¿no? La radio de todos. Ah, claro. Que, sí, la verdad, sí. Terrible. Sí, el... Pero bueno, volviendo a un entre paréntesis de programa, volviendo a la consigna del día de hoy, debemos decir que ya nos adivinaron. La consigna de hoy. Así es. En la primera pista. Así que un saludo fuerte a Sandra, que adivinó nuevamente quién era. Pero bueno, ya le vamos a tirar un par de pistas más para aquellos que quieran adivinar. También del otro lado de la cordillera se conmemora hoy el Día del Joven Combatiente. Se conmemora por el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo el 29 de marzo de 1985 por agentes carabineros en plena dictadura pinochetista. Y bueno, la fecha se ha transformado, dice Wikipedia, en un día de disturbios, destrozos, ocupaciones ilícitas de universidades y otros espacios privados y enfrentamientos de encapuchados con la policía, con numerosos detenidos, en su mayoría menores de edad. Razón por la que también se alude como el Día del Joven Delincuente. Bueno, así que... Eso, viene todo de la mano, ¿no? Está todo ligado, a ver si... Hay que combatir con esta gente. No sé de qué forma. ¿Cuál es la forma? Pero bueno. Vamos a escuchar una canción, Martu, ahí ya que estamos así con los pelos de punta. Bien. Se llama Democracia desde marzo del 76. Ahí vamos. Llegarte al corazón.

tarde, pero seguro. Y nosotros dijimos, vamos a empezar igual, vamos a empezar igual, loco. Lenta, no quiero llevar a los muchachos por la llegada tarde. No podemos decir nada, aceptamos lo que nos piden, lo vamos a tener que aceptar. Tarde, pero seguro me gustó. Seguro íbamos a llegar. Claro, a sí. mí me dijeron que lo de premio y castigo quedó en el siglo pasado. ¿Qué pasó? Es la nueva educación que queremos imponer. No dijimos castigo, dijimos una prenda. Nada más. Una prenda, como la que él va a tener a continuación. Yo acepto prendas de seda y color naranja. Ah, verdad. Se puso. Se puso... Para transmutar, ¿no? Che, nos mandó un mensaje Sandra Gandolfo. Dice, esto también ocurrió en los años oscuros de la Argentina, refiriéndose a lo que pasado, que hablábamos de Mauricio Macri y su recorrido por la Patagonia, más específicamente en el lago Escondido. El 2 de abril del 82 los argentinos se prepararon con la noticia de que las Islas Malvinas, aquel pedazo de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas por un supresivo desembarco de tropas del ejército como muestra de soberanía. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas no solo fue recuperar las islas, sino también desviar el foco de atención de una población golpeada por años de dictadura. En una acción patriótica, la Junta Militar buscó lograr el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Un día antes de las mismas personas que fueron a gritar la recuperación habían sido reprimidas brutalmente por el reclamo de a los sueldos y a los cierres de fábrica. Esto compartía Sandra Gandolfo, una reflexión. Muy interesante también, porque se ven, hay imágenes históricas de la gente en Plaza de Mayo, ¿no? Que va desde toda la dictadura apoyando y posteriormente en contra, y después por la vuelta a la democracia, es todo por el mundial, como que es una cosa muy esquizofrénica, ¿no? Sí, hay una clase que acompaña, ¿no? Un sector grande de la población que para el lado que va el viento acompaña, sí. Y a veces nos lleva a estas contradicciones extrañas. Así que, bueno, tenés ahí, Mati, un temita más. Así, así organizamos. Reorganizando el... Dale, tengo un temita de Crash que me pidieron. Berketex Brive. Ahí vamos. lengua en el hoyo. Estás escuchando la lengua en el hoyo. No es solo rock and roll. No es solo rock and roll. A presentarles un bloque que hemos lo hemos elegido porque es casi una la savia de este programa. La savia de este programa, el quinto Stone podría llamarse Stone, también. Totalmente. Estamos hablando de la cerveza. Esto de hacer humano un objeto no me gusta mucho, pero no cualquier objeto en este momento. Vamos a estar hablando de la cerveza en estos programas, pero de una cerveza que en particular, ¿no? No cualquier cerveza. No cualquier cerveza. ¿Qué tiene? ¿Qué hace particular? Que no, vamos a decir las cosas en serio. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. No, la cerveza es Chencas. La cerveza que podemos llegar a hacerla. Y que en definitiva nos nutre. En este programa no hemos tomado una. Claro, para aclararle al público, la que estamos tomando en este preciso instante y. Todas las veces que nos han estado escuchando, casi siempre un 80% siempre corre una de estas caseras, ¿no? Una de estas. Que hay muchas recetas, muchas formas, muchos productores ahí en la comarca. Muchos. Es un algo muy particular, ¿no? Acá, que cada persona, o sea, si estuviste en la comarca, por lo menos estuviste con alguien que hizo cerveza. Es así. Sí, por lo menos uno. Sí. Cuando no son cinco o seis. Y el que no debería hacer cerveza, realmente, porque es una experiencia de tomarte eso que te dan, transparente, dorado, en una botella, que vos decís de dónde viene, al proceso, a conocer cómo se hace, hay un mundo, me parece, que cambia mucho. Entonces, detrás de toda esta cultura, ¿no? De la producción de cerveza, todo lo que gira en torno, desde el lúpulo, los granos, las levaduras, las distintas herramientas que se usan, las distintas formas, los distintos volúmenes, los distintos sabores. Y también las historias. Las historias. Las historias que vienen, datan desde miles, tal vez miles de años antes de Cristo, ¿no es cierto? Omar, tú ahí había conseguido algo para compartir. Dice que los historiadores creen que ya existían en la Mesopotamia y en Sumería en el año 10.000 antes de Cristo. Wow. Obviamente no la cerveza que conocemos hoy en día, sino algún tipo de fermentación con algún grano, ¿no? Con cebada, básicamente. En el 81 se encontró una tablilla de piedra que describía un tipo de cerveza elaborada en Babilonia en el año 6000 antes de Cristo. En la antigüedad los chinos también elaboraban cerveza, del mismo modo que las civilizaciones precolombinas americanas. Lo que es la chicha, ¿no? Que le dicen, podría llegar a ser una cerveza rústica, ¿no? Rústica. La fermentación, ¿no? Básicamente. Claro. Que utilizaban en el lugar de la civilización precolombina, utilizaban maíz en lugar de cebada. De manera similar, en la antigua Bretaña, se elaboraba cerveza a base de trigo malteado antes de que los romanos se introdujeran la cebada, digamos. Así que bueno, tenemos historia para hay mucho para hablar, muchas cervezas para probar, y esta es una nueva columna de La Lengua Negra. De La Lengua de Los. Deliciosa columna también para conversar con los distintos productores también que nos puedan aportar su magia, ¿no? Porque hay miles de recetas, miles de sabores diferentes y maneras de llegar a muy buenas birras. Esa es un poco la idea, ¿no? Ir encontrando productores que quieran aceptar una entrevista, contar. A cambio de un aporte, ¿no? Saborear acá, mover nuestras lenguas hundidas en los sabores y comentar los distintos sabores también. Claro. Que se pueden conseguir acá en el hoyo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que vamos por bautizar con una cervecita en la mano un nuevo bloque en La Lengua en el Hoyo. Salud. Salute. Y en este caso estamos probando una Golden. Bien, estamos acá tomando una Golden Ale. Golden Ale. Una rubiecita. Una rubiecita te dando a roja, ¿no? ¿Y esa que es del refugio? No. No, no, producción propia acá. Muy bien, acá tenemos a un productor de cerveza, ¿no? A un par, yo conozco que vos hiciste cerveza, amigo ruso. No sabemos muy bien a quién señala, pero sí, yo fui productor de cerveza casera, sobre todo casera, ¿no? Incursioné, me parece, en la parte más rica, que es la de los granos, de hacer el malteado, que es un mundo también aparte, pero que, bueno, la birra casera salió muy bien en su momento, y después decidí, me pareció más inteligente, hacerme amigo de la gente que hace cerveza, compartir con ellos experiencias y también su cerveza compartirla. Vale la pena destacar que el que esté escuchando este programa el viernes, yo le aconsejaría que lo intente escuchar el martes a la noche. Va a tener mucho más sentido. Claro, claro. Pero bueno. Y va a poder incidir comentándonos, pidiéndonos algo en lo que estamos hablando. Exactamente. Y alguna anécdota, alguna historia divertida en torno a lo que es la cerveza hecha en casa, ¿no? Si nos quieren acercar. Y bueno, esta es tuya, Martu, la que estamos bebiendo ahora. Esta es producción de acá. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Bueno, hay una leyenda que cuenta que los cerveceros de Bruselas organizaron un concurso para elegir al patrón de la cerveza. El ganador sería el que consiguiera trasladar un enorme barril lleno de cerveza hasta una distancia marcada. Entre los que se presentaron estaba Jean Primus, duque de Brabant, que al llegar su turno ordenó a sus sirvientes que se bebiera toda la cerveza del barril. Y una vez vacío, cargó el barril llenándolo hasta la meta, llevándolo hasta la meta. Y desde ahí, ese momento se convirtió en Cambrunis, el rey de la cerveza. Ah, la verdad, tengo un amigo que también le dicen así, el rey de la cerveza, que no está acá, era columnista, no lo vamos a nombrar, era columnista y gran partícipe de este programa, el rey de la cerveza. El rey de la cerveza. Por otros rumbos, un saludo grande. Que se bebió el barril, pero no lo llevó hasta la meta, me parece. Antes de llegar a la meta. Bien, acá Sandra Gandolfo nos tiró una propuesta interesante. Debe ser porque está ganando toda la consigna. Pero dice que el que adivina la consigna se gana una cerveza. Me parece correcto. Es muy bien. Lástima que Sandra está tan lejos, así que vamos a redoblar al segundo, porque Sandra ya adivinó. Claro. El que adivina por acá, que está en la comarca. A Sandra se la guardamos. El momento que venga la comarca, claramente va a tener que recibir una serie de premios. Claro, claro. Así que bueno. El que adivina de quién estamos hablando se gana una cerveza. Recordamos que nuestra, la incógnita del día de hoy, a los 5 años pisó por primera vez el escenario en la peña El Palo Borracho junto a su abuelo. Sandra lo adivinó por el abuelo. Ya lo adivinaron. Hasta los 17 años, y gracias a aquella noche en que su padre la invitó a cantar, tuvo la felicidad de recorrer junto a él gran parte del país. En el 91, junto a su tío, comenzó su carrera solista y la integró en su proyecto. ¿De quién estamos hablando? Exactamente. Nos vamos a un tema, Mati. Dale, vamos a hacer un tema así aleatorio, a ver qué sale. Come back, we come back, we unite.

Y bueno, nos recuerda, nos pone a pensar de vuelta acerca de qué es también, me parece, la reacción de los pueblos ante los planteos de los gobiernos o, digamos, lo que se viene dando en la sociedad, ¿no? Cómo avanzar hacia la libertad o hacia la muerte, decía en uno de esos versos muy bonitos de ese poeta en prisión en la cárcel de Devoto. Una convocatoria que creo que estuvo muy movilizada también por la visita de Obama, que hablamos en el programa anterior, estuvimos contando también hace un ratito, nosotros veníamos en la ruta, pero los chicos estaban hablando de la visita de Macri, Obama, este combo con el amigo Lewis también. Todos que, juntos, te decíamos. Uf, todos juntos. El eje del mal, podríamos decir. Estaba todo junto acá, a la vuelta de la esquina. Qué panorama. Pero sí una reacción o una convocatoria muy interesante por lo que fue y por lo que es el 24 de marzo, por la memoria y por el presente. Se juntó muchísima gente y comentábamos también en esto de los derechos humanos de hoy, de ayer y la continuidad de los juicios. No olvidemos que cuando ganó Macri, ni bien gana Macri, el diario La Nación saca una editorial pidiendo no más venganza, pidiendo el fin de la política de los juicios a no solo a los militares, sino también a los civiles vinculados. Que claramente los civiles vinculados estaban ellos vinculados a las bolas. Cerca del diario de La Nación, claramente. Se trata de defenderse a ellos mismos, no más venganza. Y leíamos hoy, dentro de lo que pueden ser buenas noticias, si se quiere, en este panorama, esta búsqueda que hacemos de traer buenas noticias, que fue condenado por primera vez un civil por delitos de lesa humanidad. Es esto que hace un tiempo ya que se viene trabajando desde los organismos de derechos humanos y desde el sistema judicial que está avanzando con los juicios, instalando la idea de que no se trató solo de un golpe militar, sino de un golpe cívico-militar. Clérigo, le ponen ahora también. También, ¿no? Claro, hubo miembros de la iglesia. De hecho, hay un cura, el cura von Wernig, famoso, el primer miembro de la iglesia católica, condenado por delitos de lesa humanidad. El tipo se sabe que presenciaba las torturas y fue partícipe directo. Personaje realmente siniestro, como tantos otros. Y en este caso, ayer, si no me equivoco, se conoció la condena de Marcos Levín, el dueño de La Veloz del Norte, de Salta, que fue condenado a 12 años de prisión por ser entregador, ¿no? de gente que trabajaba, como pasó con los Blaquier, que sabemos que son muy amigos. Hay un Blaquier ahí en el gobierno de Macri, ahora mismo en alguna de las carteras había un Blaquier por ahí. Que también fueron empresarios con la noche del apagón, vinculados a la entrega de trabajadores y delegados, facilitando el accionar de los militares. Esa lucha constante que tenemos contra la empresa Ledesma, que lamentablemente casi todos terminamos tomando algún tecito con azúcar Ledesma, o escribiendo en alguna hoja de papel Ledesma. Qué complicado, claro. Me había olvidado de las hojas también Ledesma. Están en todas partes, ¿no? Están en todas partes los muchachos, y así es un feudo que controla toda una provincia y más. Donde la palabra feudo me parece que viene siendo clave, porque también es algo que... Histórico. Una estructura que no se rompe, ¿no? En donde ellos son los patrones. Sé que ha sido muy difícil llevarlo a indagatoria, a Blaquier, que estaba como muy probado su vínculo con la noche del apagón y que todavía no pudo ser condenado por el peso que tiene económico y político. Claro, así como hoy ya se habla que en esta era de cambio del gobierno de Mauricio Macri ya hay algunas pequeñas fábricas que cierran y que arrastran a la pobreza a todo el pueblo que dependía de esa única fábrica. Cosas que están pasando hoy día por Entre Ríos, por Santa Fe, y bueno, son situaciones que se van a ir multiplicando por esta cuestión de la apertura a los mercados internacionales. Hay empresas como Ledesma que no se ven afectadas porque son feudos que están arraigados a la fundación del país. Son historias que vienen muy de antaño, y bueno, así como... También vino Obama acá a Bariloche, estaba escuchando un poquito en la radio, había un paro de la gente de CTA, que un poco lo que estaban denunciando dentro de la lucha por los salarios de los trabajadores, y las jubilaciones, y bueno, toda la sumatoria de los reclamos de CTA, estaban denunciando que una de las posibles razones de la avenida de Obama y todos sus representantes que lo acompañan era para hilar la letra fina de los acuerdos de la planta de enriquecimiento de uranio de INVAP, que resulta que este nuevo acuerdo es para que la NASA se encargue de controlar cómo es el enriquecimiento de uranio que se hace en Argentina, que hasta ahora estaba haciendo para usos pacíficos, para los reactores nucleares que se fabrican también en el INVAP y para el uso de los reactores nucleares que hay en la Argentina. Y ahora estaríamos hablando de que se va a enriquecer uranio para venderle a Estados Unidos para sus armas nucleares. Qué lindo panorama. Tranquilos, así, son los nuevos acuerdos. Cosas para ir investigando también. La gente eligió, viste, y bueno. La gente eligió. Vamos por la guerra. Bueno, ¿sí? Incluso, disculpa, voy a hacer una llamadita a esto de... También está la cuestión de los satélites, los ARSAT, que se va a dejar construir el ARSAT número 3. Y parece que Obama también y Macri hizo el llamado este a la NASA de que le tienen que dar como buenas instrucciones, ¿no? Como dejando en manos otra vez de totalmente la cuestión que nos enseñe de la NASA, claro. No, esta posición de ir detrás. Vino a poner orden Obama, dijo, nada, acá los muchachos están haciendo. Claro, por un lado Obama serán los de afuera, pero también entendámonos los de adentro acá. Así como se le está haciendo juicio a un civil en este momento, recordemos que toda esta cartera de productos tan jugosos, que es fabricación de reactores nucleares, enriquecimiento de uranio, fabricación de misiles, fabricación de satélites, todo esto está quedando en manos de los Grobo, la familia Grobo-Copatel, que son también los representantes de Monsanto acá en la Argentina. Y bueno, nada más que se sepan esos nombres, que no vamos a hacer nada porque la verdad es gente muy poderosa que yo prefiero no tenerlos de enemigos así directos porque prefiero seguir vivo para contar la historia, pero bueno, está bueno que la gente escuche alguna vez el nombre Grobo-Copatel y se pregunte quién es y qué es lo que está haciendo con los misiles, los satélites y la nanotecnología en la Argentina. En este panorama de nombres y personajes que aparecen y desaparecen, como decíamos también en algún programa anterior, hablábamos de los Massot, que son los... Ahora tenemos un miembro del Senado, digamos, un diputado que es de apellido Massot, ahora no me sale el nombre, dentro del gobierno de Macri, y que también es el sobrino de el dueño del diario La Nueva República de la nueva provincia, perdón, de Bahía Blanca. También teníamos a Blaquier y avanzan de todas maneras, aunque se intenten por todos lados frenar los juicios. Se avanzó con esta condena a Marcos Levín por el asesinato y el secuestro de Víctor Cobos, que estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977, que era un empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA, ¿sí? Siempre esta entrega iba, obviamente, digitada hacia los trabajadores que representaban a sus camaradas, a sus compañeros en las organizaciones. Y en este caso Levín, condenado a 12 años de prisión, digamos, en este caso, además de Cobo, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescriptos en una decisión que debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llega a la instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento, ¿sí? Se sabe que parte de el trabajo de todo ese momento, ¿no?, de la dictadura era llevar a justamente un disciplinamiento social y que los militares trabajaban directamente con estos empresarios. Sí, una persecución ideológica alineada y diagramada desde las universidades de Estados Unidos. Se sabe, ¿no?, para llevar a cabo las políticas de mercado económicas que ya estuvimos desglosando en otros programas. Sí. Así que bueno, dentro del panorama, algo para celebrar y recordando también esas palabras de Paco Urondo con sus poemas. Sí. El... Acá vemos una foto que hipócritamente Obama y Macri estaban en el Parque de la Memoria. Antes de venir a Bariloche. Antes de venir a Bariloche, intentando hacer un homenaje a los desaparecidos. Tirando una flor al mar. Al mar. Al Río de la Plata, en realidad. A lo cual, Tela de Carlotto tuvo una dura crítica que después mediáticamente fueron discutidas esas críticas. Pero bueno, es otro caretaje que tiene Macri, ¿no? Totalmente, ese encuentro en el Parque de la Memoria no tuvo la presencia de ninguna de las organizaciones de derechos humanos que son, sabemos, muy respetadas no solo en Argentina, sino internacionalmente por la lucha, digamos, los logros conseguidos. Obviamente, el hecho de que Argentina, los responsables de la dictadura, que Videla haya pagado su condena y haya muerto en prisión, es algo, bueno, como muchos que fueron condenados, es algo que no pasó en ningún lugar de América Latina, y eso es producto también del laburo de los organismos de derechos humanos, ¿no?, que están ahí. Exactamente. Y ahora que venga un presidente de Estados Unidos a saludar a la víctima del terrorismo de Estado. Es una mujer de oreja, totalmente. Como... Que vino con esta idea de que vamos a abrir a desclasificar nuestros archivos. Pero que en los hechos el nivel de autocrítica fue livianísimo, ¿no? Reconociendo o diciendo las cosas que ya todos sabemos, que Estados Unidos participó de las dictaduras, de la organización de los golpes. Ya lo sabíamos, amigo. Sabemos que lo hizo en Chile, sabemos que lo hizo en Brasil, sabemos que organizó el Plan Cóndor y que muchos de los militares argentinos venían de West Point, de la Academia de las Américas, venían entrenados de ahí. Gracias, pero ya lo sabíamos. Pero como decía él, era un contexto histórico. No tiene nada que ver con él, era algo que pasó en ese entonces. Claro, lo terrible es que todo salió según sus planes y siguen siendo la mayor potencia mundial, ¿no? Y amedrentando a todo el mundo, ¿no? Desde sus bases militares y el poder armamentista que tienen. Ellos están ahí, son como los ganadores, ¿no? O sea, salió el plan como ellos querían, tal vez. Por ahora. Vamos a escuchar un texto de nuestro compañero y amigo Gonzalo Vera sobre la desaparición de Haroldo Conti en este caso. Así que bueno. El 5 de mayo de 1976, un grupo del batallón 601 montó una trampa en la casita de Haroldo. La compañera de Haroldo estaba con él esa madrugada y dio testimonio. Y dijo: apenas entramos, unos 10 hombres estrafalariamente vestidos, con vinchas, gorras y ropas raras, se nos vino encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza. Escuché que hacían lo mismo con Haroldo, aunque él se resistía. Escuché que rompían papeles, que caían libros al suelo. Les supliqué que no rompieran el cuento que Haroldo estaba escribiendo. Después comprobé que dejaron la máquina de escribir de Haroldo junto al borrador del cuento, intacto. Quedó solo eso sin romper, como un símbolo en medio de la casa revuelta, como sacudida por un terremoto. A Haroldo se lo llevaron. Cerraron la puerta con llave del lado de afuera y la dejaron a Marta, su compañera, atada de manos con los chiquitos dormidos con cloroformo. Cuando ella logró desatarse y despertar a los nenes, los tres salieron por la ventana. Un taxista la vio en medio de la calle desesperada con los chiquitos frenó y le alcanzó hasta la casa de su madre. Pero a Haroldo se lo llevaron. Algunos testigos llegaron a verlo un par de meses después en una celda policial. Cuentan que Haroldo estaba postrado por las torturas, destrozado, y que no podía hablar. Murió en esos días de julio. Estaba cumpliendo 51 años. Años antes, Haroldo había dicho: me reconozco en las pequeñas cosas y las pequeñas vidas sin residuo de historia, en el inmenso tejido de los acontecimientos, de los gestos y de las palabras de que está compuesto el destino de un grupo humano. Prefiero quedarme, a riesgo de perderme con ellos, con el gesto y la palabra. ¿Y acaso parte del compromiso, de la tarea, consiste en eso? En contar una historia de los hombres, y no la historia con mayúscula y a secas. No sé si tiene sentido, pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino. Despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón. Que nadie recuerde tu nombre, sino toda esa vieja y sencilla historia. Así era y así es Haroldo, Haroldo Conti. Y así es todo lo pequeño que hay en este mundo. Y así son todos los tipos concretos que ningún libro de historia recordará. El taxista que llevó a Marta con los nenes hasta la casa de su madre en medio de un infierno. Los granos de arena, los que nunca tuvieron nada, ni hijo, ni árbol, ni libro, como dicen, ¿sí? Pero que a diario construyen la trama calladita de la belleza humana. Sala del Zorzal. el otro lado del ventanal. Y era amigo del viento. Ibiza. Si es a 7 años se va a viajar a Ibiza. A París, a Madrid, a Urquiza. Viene a contarme que se ríe la Mona Lisa. ¡No! Resulta que cada vez más gente está, digamos, de alguna manera tomando las riendas de su propia, de sus propias decisiones vitales. Y eso me hace pensar que cada vez más la gente tiene más fuerza. Claro. Decimos, otro mundo es posible, pero otro mundo es real. Es real, es real. Está sucediendo. No, no sea posible, está real. Sucediendo, lo estamos haciendo. Con una diversidad, además, inmensa, ¿no? Con una riqueza de creatividad y de variedad de proposiciones unidos en la diversidad, ¿no? Que es esta paradoja que es la esencia de la vida, ¿no? Que es, somos uno y somos diversos al mismo tiempo, ¿no? La soberanía alimentaria es un paradigma transformador que defiende el derecho de los pueblos a controlar la alimentación. Es decir, no solo el acceso a alimentos nutritivos producidos de manera sostenible, ecológica y socialmente justa, sino también a decidir acerca de las políticas agrarias y alimentarias y sobre la gestión de los bienes y recursos naturales, lejos de la maximización del beneficio económico y con las personas y la naturaleza en el centro. La aplicación de este modelo sostiene modos de vida y producción responsables y toca transversalmente otros ámbitos principales de la vida cotidiana: salud, cultura, economía, medio ambiente, relaciones sociales y, por resonancia, al individuo. Desde esta bonita vista, desde esta hermosa vista, desde las noches veraniegas hasta las noches de invierno, la lengua en... ¡No! Después del Lo que estábamos escuchando recién era un audio de un documental salido ya por el 2013. Se llamaba La Voz del Viento, Semillas de Transición. Es un documental español que es un recorrido de un productor de semillas francés del sur de Francia junto a un productor de documentales español, que fueron recorriendo toda la costa sur de España hasta llegar a un encuentro de productores agroecológicos, y iban visitando diversidad de proyectos. Entonces lo que se escuchó ahora es una pequeña definición de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, en estos momentos donde por ahí los sueldos ya no dan, o por ahí mucha gente se va a quedar sin un sueldo fijo a fin de mes, que es lo que vemos que está pasando acá en Argentina, que es lo que vemos que está pasando en Brasil ahora con todo este asunto de Petrobras, que es lo que vemos que viene pasando hace un rato largo en Europa, en cada vez más países, o en Estados Unidos, a pesar de que nos sigan vendiendo de que Estados Unidos es el mejor país, cada vez hay más desocupados. Y más allá de lo económico, el avance de la industria y el capitalismo dentro de la alimentación, que con elementos transgénicos y empresas que empiezan a definir el esquema de la alimentación también, ¿no? La soja que aparece en todos los productos, la idea de soberanía alimentaria. Claro, pero lo es que es una bandera. A lo que me gusta de este audio es que a lo que se apunta con la idea de soberanía alimentaria es un poco no buscar el rendimiento de la producción para generar un beneficio económico, sino cuidar a las personas, cuidar la calidad del alimento, cuidar la calidad del suelo, cuidar la calidad de los vínculos sociales. Y eso es algo que por suerte la comarca, acá todos los que están oyendo, porque están oyendo acá en la comarca, a menos que, bueno, por suerte no estén oyendo por internet, muchas gracias. Pero la gente que está acá en la comarca, les pido que sean conscientes de la fortuna que tienen. Y yo, cada vez que voy haciendo dedo por ahí, me van levantando desde remiseros hasta padres de familia o hasta turistas que saben que acá hay una tradición que se mantiene de trabajar la tierra, que agradezcan todos los días de la suerte de estar en un lugar donde hay productores de gallinas, productores de cerdo, productores de vaca, productores de verdura, productores de lo que uno se le ocurra. Porque hay otros lugares del país donde la gente no sabe, se perdieron esas costumbres, se murieron los abuelitos que saben hacer las cosas y quedan los pibes ahí creciendo con la panza hambrienta, y aparece un policía en la esquina que le empieza a ofrecer armas a cambio de favores, y así es como después terminan llenándose las ciudades de chorros que te entran en la casa a matarte porque están esos manejes y está la pérdida. O sea, por un lado está la gente mal pensada que quiere beneficiarse con la muerte del otro, pero por otro lado está la falta de continuidad de las tradiciones del buen vivir, ¿no? Que se dice, de saber trabajar la tierra, de saber cuidar el alimento, de saber cuidarnos entre nosotros. Que eso veo que acá en la comarca, por suerte, se ha dado mucho, aunque a algunas personas no les gusten aquella oleada de gente que vino hace 30 años, que empezaron a venir con una visión de ir al campo. Hoy está dando sus frutos. Hay muchas huertas familiares por acá, por allá, mucha gente que sigue viniendo con esa intención de ponerse a trabajar la tierra, de saber cuidar una semilla, que no es poca cosa. Acá todavía no pasó, pero ahora con estos gobiernos que se están dando, es cuestión de tiempo de que pasen cosas como pasó en Colombia hace poco, que de un día para el otro le fueron a confiscar toda la producción de granos de café y de cacao a los productores y se la prendían fuego en la cara o se la llevaban en camión al basurero, sin previo aviso. Eso llevó a una revolución en la calle que en algún momento algunos medios lo transmitieron, porque saltó de campesinos protestando cortando la ruta, estudiantes protestando en la ciudad, y de golpe era cacerolazos todos los días. El gobierno los logró dividir con distintas negociaciones por acá y por allá y la gente se desunió. Pero por un momento Colombia estuvo dada vuelta, y en principio por esto mismo, porque con estas cuestiones de gente como los Grobo Copatel, que ahora van a venir a decir que ya empezó a pasar, en los productores sojeros ahora tienen que pagar el adeudamiento de todos los granos que se usaron. O sea, cada vez que los productores mandan al puerto para exportar, ahí se hace un control, que hasta ahora no se estaba haciendo, en donde las empresas propietarias de la patente, de las semillas que se estuvieron usando, van a empezar a cobrar todo lo que no cobraron estos años. Entonces, el productor que hasta ahora estaba ganando, no sé, digamos 10 millones, de esos 10 millones va a tener una multa que supongamos va a ser, no sé los números específicos, pero algo así como 3 millones o 2 millones. Que por ahí, hablando de 10 millones, 3 millones no es tanto, pero se le va, si yo soy un productor, con más todas las deudas que tengo, porque esa gente siempre está endeudada, el primero al que no le pago es a los peones. O bueno, ya cada uno irá viendo, pero son esas situaciones que se va reduciendo el consumo en la calle, se van reduciendo los puestos laborales y después estamos todos hambrientos mirándonos en la cara y nos olvidamos quiénes son los responsables, que son los que firman los tratados internacionales, que son los que le permiten la entrada a estas empresas que primero te regalan una semillita y después de 10 años te cobran todas las semillas que viniste usando, te dicen, ah, ¿te acordás quién te dio la primera semilla? Bueno, ahora te la vengo a cobrar. Y eso ya pasó en Colombia, gente. Entonces estén atentos porque, aunque las fotos sean muy lindas y la sonrisa de Macri esté muy bien maquillada, no deja de ser un vendepatria, no deja de ser alguien que no le interesa a los más pobres. Está demostrado, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires y ahí, si había un rincón donde alguien sin trabajo y sin techo podía dormir, ese rincón lo fueron a enrejar. Por más que sea 2 metros, 2x2, en una esquina donde no va nadie, donde nadie le importa, donde lo único que sucede es que se acumula basura y de golpe hay una persona durmiendo entre la basura. Bueno, se han gastado hasta rejas, no sé, de 10.000 pesos para que una persona no pueda dormir en una esquina. Y no se sabe a dónde fue a parar esa persona tampoco. Y no creo que haga algo distinto en el país. Ya salió a anunciar que va a duplicar la cantidad de autopistas y de tramos asfaltados de ruta, que es la misma promesa falsa que hizo con los subtes, que no la cumplió. Entonces, estén atentos, tratemos de no simplificarnos la cuestión en, ah, yo tengo mi sueldito, por ahora está todo bien, si el vecino perdió su trabajo es porque algo habrá hecho. O si al vecino no le están pagando es porque se debe estar portando mal. No, no lleguemos a ese razonamiento, preocupémonos por el vecino. Por ahí no digo que la respuesta sea salir a cortar la ruta, porque ya han anunciado que al que sale a cortar la ruta le van a romper la cabeza. O sí, no le demos la posibilidad. Yo prefiero que no corra sangre. Seamos más inteligentes, seamos más audaces. Hay unas movilizaciones, se están organizando, ya hubo hace poquito un par de paros nacionales y de a poco el movimiento sindicalista en todo su espectro ideológico se está organizando para resistir, porque obviamente esto que vos estás, que bien viste dentro de la ciudad de Buenos Aires, la persecución a la gente más necesitada, digamos, y un gobierno que cada vez concentra más la riqueza en los sectores dominantes, ya se está viendo a nivel nacional y es importante que haya una organización dentro de los trabajadores, ¿no?, los sectores populares, porque la cosa se viene fuerte. Claro, pero por eso mismo es, digamos, a lo que apuntaba con este audio sobre la soberanía alimentaria, es ir a la organización de entre los amigos, entre los vecinos, entre los conocidos, y más acá en un lugar donde la tierra es tan fértil, donde todavía no está faltando el agua. Por ejemplo, lugares como Córdoba o Mendoza no se pueden dar el lujo de dejar una canilla abierta que corra todo el día. O que se rompieron los cueritos de la canilla del patio, a nadie le importa, si total va a seguir saliendo el agua. Acá mismo en verano hay algunos barrios que padecen de la falta de agua. Entonces, estemos atentos a eso, a ver todas las posibilidades que tenemos en un lugar como este, tan mágico y tan natural, de que la comida crece todos los años, de que los frutales a veces dan un poco menos, a veces dan un poco más, pero todos los años hay frutales que dan fruta, hay lugares que no son así. Y aprovechar esa oportunidad de organizarse y superar todos los advenimientos de estos poderosos con ganas de oprimir al resto. Esa era la reflexión. Está bueno. Y más ahora que nunca. acá nuestro compañero Juan. Juancho. Juancho. Querido. Nos manda un abrazo y manda saludos a los pibes acá. Qué grande Juan Viajero, que está por dónde en este momento, en las tierras cálidas del Brasil. En la tierra cálida de Brasil, que vaya, que tan cálido está ahora. Candentes. Así candentes. Está caliéndose. A estar hablando de Brasil y de su coyuntura. Totalmente. La semana pasada hicimos una mención a la situación, a la compleja situación política de Brasil, que también estaba atada a todo un movimiento en América Latina, que es el avance de la derecha de distintos lugares, ¿no? Como los sectores económicos concentrados, los medios de comunicación y la colaboración siempre al pie del cañón del sistema judicial, de los jueces allá, el partido judicial, como decían en Brasil, que lo que mencionábamos era que no estaban permitiendo a Lula da Silva, después de haberlo procesado y de haberle hecho un allanamiento en la casa y una declaración compulsiva, no lo dejaban asumir. Este juez Moro, que se había hecho tan famoso por impedir, por revelar las escuchas entre Dilma y Lula. Bueno, toda esta presión y la gente en la calle que estaba saliendo a pedir por el impeachment, por el juicio político a Dilma, de esto que se conoce como el golpe blando, como en la misma modalidad de destitución de lo que ocurrió en Paraguay con Lugo en su momento, que por un incidente, una represión en unos campos, el gobierno, el Congreso le hizo un juicio político exprés y fue destituido. Bueno, en Brasil esto está avanzando. Y lo que sucedió hoy como noticia, que me parece parte del mapa político de Brasil, es la salida de la base del gobierno del partido que era parte de la coalición junto con el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula y de Dilma, del partido del PMDB, que es de hecho el partido más grande con mayor cantidad de funcionarios y representantes en Brasil y que gobernaba junto al PT. Hoy en una reunión express confirmaron su salida del gobierno. Ellos tienen dentro de la cartera, digamos, del Poder Ejecutivo, tienen muchos ministerios y se anunció la salida de todos los funcionarios de los ministerios, que son 7, los ministros de Aviación Civil, Minas y Energía, de Puertos, de Ciencia y Tecnología, de Salud, de Agricultura y de Turismo. Se fueron del gobierno y el único que dejaron es al famoso, ya famoso para los que estamos siguiendo ese novelón que se está dando en Brasil, lamentablemente, es Michel Temer, que es el vicepresidente, como acá tuvimos en su momento a Cobos, que era un vicepresidente opositor. En este caso en Brasil tienen a Michel Temer, que es no solo un presidente en minoría, como podía ser en su momento Cobos, que si se iba el presidente acá gobernaba, porque sabemos que cuando se va el presidente, el vicepresidente es el presidente en funciones, ¿no? Ante un viaje oficial. Bueno, en este caso Temer pasó a la oposición ahora con el PMDB y pasan a apostar directamente a el avance del juicio político. Y lo que se decía hoy en esta reunión express de 3 minutos en el Congreso en el que se anuncia la salida era Temer presidente, que se sabe que el PMDB es el partido que garantiza hace años la gobernabilidad en Brasil, porque el PMDB es un partido de estos que se acomodan y si tienen que gobernar con Fernando Henrique Cardoso y aplicar políticas neoliberales, lo hacen sin despeinarse, y también participaron desde el principio de la primera victoria de Lula, si no me equivoco en 2003, gana la primera elección Lula, sí. Podríamos confirmar eso, pero en todos los gobiernos del PT estuvieron y aplicaron las políticas hasta el último gobierno de desarrollo social y de ampliación de derechos para sí. Las minorías también participaron. Y hablando de este personaje, que estaba leyendo en el diario Chubut, una reseña un poquito vieja del 27 de marzo, que hace un pequeño título, dice: en caso de posible destitución de Dilma Rousseff, el vicepresidente está preparando un plan de gobierno que incluye la reducción de los fondos para los programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza, y poner en la agenda la reforma del sistema jubilatorio, laboral y privatización. Bueno, lo que está pasando en toda América Latina realmente, que son las políticas de ajuste, que ya vemos que Macri también anunció su pretensión de cambiar el sistema jubilatorio previsional, de avanzar con los recortes en las carteras sociales, en las carteras de derechos humanos también se sabe que se está despidiendo trabajadores en áreas sensibles. Bueno, en Brasil parece que avanza este formato de golpe blando, y hay una nota muy interesante que nos ilustra de una periodista que se llama María Marta, que dice: el PMDB deja el gobierno de Brasil y no hay nada que celebrar. Y nos tira algunas pautas para entender un poquito quién es este partido del PMDB. Dice: por ironía, el día de la salida del PMDB del gobierno nacional no es un día de celebración ni para la izquierda, que siempre tragó con amargura la alianza del PT con el partido más grande de Brasil. Ese martes, el PMDB acelera la caminata de la presidencia de Dilma Rousseff al corredor de la muerte. Hoy el partido decidirá, esto está escrito antes de la decisión, por unanimidad abandonar los 6 ministerios que aún ocupa en Brasilia. Sin embargo, el vicepresidente de la Nación, que por casualidad también es el presidente del PMDB, Michel Temer, sigue en el puesto. Algunos motivos del pasado y del presente ayudan a entender el significado de la partida del PMDB del gobierno de Brasil. El partido posee el número más grande de parlamentarios en el Senado y en la Cámara Baja, además de la presidencia de ambas cámaras. Eduardo Cunha, que es el principal enemigo de Dilma Rousseff, es de este partido y es el presidente de la Cámara Baja. Es el conductor además del proceso de juicio político. Ya este partido estaba lanzado en el proceso del impeachment. El PMDB tiene la mayoría de gobernadores e intendentes del país. Es parte del núcleo del gobierno desde la redemocratización de Brasil, y no importa si el proyecto es de neoliberal o de desarrollo social, ellos siempre estuvieron en el gobierno desde la vuelta de la democracia. En 2004, cables de la diplomacia de Estados Unidos tildaban el partido de miembro no confiable de la coalición de Lula. Sus miembros no son guiados por principios, sino por sus propias tasas de intereses. Es fundamental para cualquier gobierno negociar poder político y económico con el PMDB. Entre sus líderes principales, José Sarney, Renan Calheiros y Jader Barbalho, hay políticos oriundos del arcaico caudillismo brasileño, oligarcas rurales que aún determinan el tablero de los rincones más pobres del país. Posee un proyecto de gobierno ya listo y difundido en público desde el año pasado, que se llama Puente hacia el Futuro, para conducir Brasil en la ausencia de Dilma. Con lo cual esta salida no tiene que sorprender a nadie dentro de Brasil. Y Michel Temer es el principal conspirador contra la presidenta y considerado el avalista de la unión y de la estabilidad del país por sectores claves como los empresarios de San Pablo, la Orden de Abogados de Brasil y la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esa que en las madrugadas dice que toque el manto de la descarga, los que tienen cable la pueden ver. Bueno, resulta que es uno de los sectores más poderosos económicamente y a nivel de lobby en Brasil, que es una sociedad fervientemente religiosa, y la Iglesia Universal tiene muchísima influencia sobre los votantes, y ahí está conspirando para la salida de otro gobierno popular que esperemos que se sostenga, pero el panorama cada vez se pone más oscuro y avanza el golpe blando contra Dilma Rousseff. Sí, un golpe que en toda América Latina está lentamente viene avanzando, ¿no? Como cubrimos la caída en el referéndum de Evo, con mucho trabajo en las redes sociales y de los medios de comunicación ensuciando la imagen del presidente, como ya pasó en Argentina con el gobierno de los Kirchner, y el avance feroz en 100 días, las cosas que hizo Macri fueron sorprendentes, ¿no? En muchos sentidos. No olvidemos ese último día, esas últimas 12 horas de acefalía total, donde a nadie le importó porque el otro día asumió Macri, pero estuvimos 12 horas sin presidenta porque un juez dijo: bueno, nos quedamos sin presidente porque se me canta. Totalmente. Y yo creo que así viene la mano, como mostrando siempre los dientes rápidamente, ¿no? Y recordando también, en aquella época del Imperio Romano, el que más había que temerle eran los jueces, que eran los regentes de las regiones, eran los jueces que dictaban qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. El tercer poder, digamos, uno de los poderes de la República, que nadie va y pone un voto, ¿no? Hoy ponele que a Martu Araujo, el Pulpo Araujo, lo nombran miembro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual sería realmente algo para celebrar. Honrada. Bueno, ese señor Martu Araujo, el Pulpo, pasa a ser juez de por vida de la Corte Suprema. Hasta sus 75 años, si no me equivoco, él podría ser juez de la Corte. Nadie lo va a votar, no va a haber, excepto un juicio político, pero el tipo tiene, es un cargo vitalicio. Bueno, igual el juez, ay, no me acuerdo. ¿Eugenio Zaffaroni dirías? No, no, no. El que estuvo hasta los 95. Sí, sí, 95. ¿Cómo se llamaba este muñeco? No, no tenía... La momia. No tenía... ¿Qué posibilidad? Totalmente. Y seguía ahí. Seguía ahí para sostener hasta último momento. Se fue cuando cayó, cuando asumió Macri, finalmente se fue. ¿Cuánto gobierno habrá visto este tipo? Totalmente. Sí, desde la vuelta a la democracia él había estado. Él sí. Bueno, varios muñecos, ¿no? Recordemos que Stiuso, que se fue, no estuvo en el sistema judicial directamente, pero es un muñeco que estuvo, que ahora está haciendo de las suyas, un espía que estuvo desde la época de Onganía en los servicios de inteligencia del Estado, un muchacho que habrá visto pasar cada cosa y que habrá juntado información acerca de cada matufia, que más vale que no hable, deben estar diciendo más de uno, ¿no? Y bueno, digamos que las repúblicas están fundadas, ¿no?, en bases liberales, ¿no?, que vienen, son modelos exportados que se impusieron acá, quizá para mi modo de ver, falsas independencias, ¿no?, de los virreinatos, como por ejemplo, ¿para qué vamos a ser independientes del virreinato de España si no es para comerciar con Inglaterra o comerciar con otros y tener la oportunidad del libre comercio, ¿no? Para mí es eso, está todo fundado en una en lógicas burguesas, ¿no?, que nada piensan en el pueblo, sino más bien en generar una élite para, a mi modo de entender las cosas, gobernar el mundo. Y todo forma, entonces nos quejamos de la justicia, del poder ejecutivo, del legislativo, y es todo parte de una sola lógica, que es la de explotar a la gente para que una élite se vea beneficiada. Sí, más allá de que haya gobiernos populares y que den acceso, ¿no?, a lo que sea el bienestar, ¿no?, a un falso bienestar también, porque también se habla de cómo se genera el consumo en estos últimos 10 años de kirchnerismo, y si eso es bienestar, el consumismo, ¿no?, y tener computadoritas o pelotudeces. A mi modo de entender las cosas, hasta que no se termine con la cuestión del sistema económico mundial, que es lo que rige a todas las repúblicas y naciones del mundo, por más que pasen comunistas, socialistas, neoliberales, va a seguir igual. Los explotados son los mismos de siempre y los explotadores son los mismos de siempre. A mi modo de entender las cosas. Sí, muy bien, muy bien. Acá te estoy viendo en Facebook, Mati. Tu cuenta de Facebook sigue activa. Empecemos por casa. Pero es parte, claro, también de las cuestiones que es importante. Hoy conversaba con unos chicos que vienen de Brasil y el desencanto con la política en general de Brasil. Hoy por hoy con un gobierno de PT que hizo los ajustes que le pedía la derecha ortodoxa, no hay como un desencanto general, y estos chicos me decían, nosotros ya no estamos participando en política, están descreídos a partir de la bajada de bandera de gobiernos que se decía que apoyaban a los sectores trabajadores, ¿no? Hay como una decepción muy grande, y eso es innegable. Yo sí creo que la política puede generar cambios. Obviamente no es lo mismo que te gobierne un empresario que acelera los procesos de concentración de la riqueza, que un gobierno que intenta con muchísimas dificultades ampliar derechos y generar una nueva distribución de la riqueza, con todas las limitaciones que pudieron tener los gobiernos de Brasil, de Argentina, que tiene el de Evo Morales, el de Uruguay, en los últimos años, que hicieron pequeños hitos, como fue decirle que no a un presidente de Estados Unidos a un tratado de libre comercio. Son muy pequeñas cosas dentro de un esquema que nunca cambia, que es el del capitalismo. De base no se pone en discusión el capitalismo, no se puso en discusión el gran éxito de los bancos, y no hubo grandes reformas tributarias tampoco. Sí, por ahí se quedó en lo que diríamos la superestructura a nivel cultural, pero para mí no es lo mismo, ¿no? Eso, permitiéndonos disentir acá en la lengua. 15-491-72-88, si te querés comunicar con la lengua en el hoyo para ver tu opinión, para decir qué opinás sobre esto, para adivinar la consigna. El insulto también es bienvenido, si claro quieres decirlo, sí, por favor. Por favor, bienvenido sea. Cualquier tipo de interacción, estamos en un medio comunitario, así que lo que sea de la comunidad es bienvenido. Así que nos vamos a un tema musical y enseguida venimos respondiendo a la consigna. Así que

que era Carlos Carabajal. Ahí está la pista. Que todos van a decir, ah, ya sé quién es. ¿De quién estamos hablando? Tenéis menos de medio segundo para adivinar. Listo, ya para. Nadie se la está ganando, no puede ser. Sí. Esa una cerveza está ahí a punto de que alguien se la lleve alguien como premio ganador. Alguien se la tiene que llevar, ¿no? Ya se llevaron. San Regandolfo ya adivinó. Pero bueno, vale la pena dejar la oportunidad a alguien más. Estamos hablando nada más que de Roxana Carabajal. Roxana Carabajal, integrante de la familia Carabajal, familia muy conocida del ámbito folclórico de allá de Santiago del Estero, que de hecho a los 6 años se mudó con sus padres a La Banda, la ciudad de Santiago del Estero, donde su padre instaló su primera peña, la Chacarera, una peña ahí en Santiago del Estero, y que la vamos a estar hablando, cómo no hablar, ¿no?, de la familia Carabajal. Tendríamos, son 365 personas la familia Carabajal. No sé si serán todos músicos, pero seguro que hasta el más chico debe agarrar el bombo y destroza el bombo. O sea, disculpa, todos los días están de cumpleaños. Exactamente, uno por cada día. Yo creo que llevan la fiesta musical en el ADN, es así. Sí, me imagino verlo en un microscopio, ¿no? El ADN, ¿cómo debe ser eso? Bueno, hablando de Santiago del Estero, famosa es la fiesta de la abuela de los Carabajal. Ahí en La Banda, todos los años, que se arma una fiesta impresionante. A los 17 años, y en el 91, junto a su tío Peteco Carabajal, conocido él, comenzó su carrera solista. Y la integró en el proyecto de Peteco Carabajal también. Entre el 91 y el 99 grabaron varios discos como Encuentro, Memoria de Amor, Borrando Fronteras, Historias Populares y su último trabajo llamado Andando. En el 99, Roxana se presentó en el Festival de Cosquín, primero como solista y después con su tío Peteco Carabajal. En mayo del 2004 viajó por primera vez a Estados Unidos y se presentó en el Festival Argentino en Miami. En Miami. Qué bárbaro, para gente bien de Miami, ¿no? Hablando. Donde está la nata, donde se junta lo mejor de nuestra América Latina. Todos los gusanos están ahí, ¿no? Todos los gusanos están ahí, festejando la llegada de Obama a Cuba. Después de su recital fue invitada por Fito Páez a cantar la baguala Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así que, bueno, en el 2005 participó del Festival de Viña del Mar en Chile en diciembre de 2004. Había sido elegida entre más de 1000 intérpretes de Argentina como representante argentina de folclore. Así que bueno, ahí estamos con Roxana Carabajal. Vamos a escuchar un tema como Arbolita de Otoño junto a Los Carabajal, un grupo clásico grupo, así que bueno, ahí va. Bueno, ahí estamos de nuevo. Parece que sufrió un problema el tema ese. Vamos entonces con una canción que era Samba. Samba para no morir. Romperá la tarde mi voz hasta Otoño de remerita y pantalón corto. Fascinante, me metí, tomé sol. Señores y señores, el calentamiento global, hay que preocuparse. Pero bueno, de repente te dormís una cita al sol en el fin de marzo. Y bueno, aprovechar. El gobierno de Macri, no sabes si preocuparte o si... No, yo sí sé que hay que preocuparte. Entonces, ¿qué hacía tirándote al río, Rusia? Tener las añadas, pero bueno, baja. Estaba muy preocupado, necesitaba descansar el fin de semana. Hay que disfrutar también, ¿no? Hay una buena noticia. La ONU nos reconoció que tenemos más superficie marítima. Aumentamos en un 35% la superficie marítima de la Argentina. Porque se le canta a la ONU. Ahora vamos a comprar petróleo, vamos a ir a depredar pescados y todas esas cosas buenas que hacen. A los barcos chinos le vamos a dar bomba. Lindo, tenemos más que de qué preocuparnos, ¿no? Che, y estuviste en el Encanto Blanco viendo. Si les cuento la anécdota, va a parecer un chiste, pero bueno, recuerdan que la semana pasada dijimos el ensayo ruso de esta obra de de Darío Levín, con actuación de Leo García, con actuación de Guido Arenas y otra chica más que no me acuerdo del nombre. Silvina Orlando, que ganó el Provincial de Teatro en 2015, estaban haciendo esta función alucinante en el Refugio del Encanto Blanco, a las 6 de la tarde. Ese fin de semana que Marto había ido, yo no llegué por 10 minutos a la hora y me quedé afuera, acá en el paraje, lo hacen todos los domingos. Bueno, volví a llegar tarde, señores, en el Encanto Blanco. Llegué con 5 minutos de retraso. No quise meterme, teníamos la oportunidad de entrar. Así que voy a ir este domingo. Sí, había 20 personas, que es la capacidad del refugio de los que fueron al Encanto Blanco. Sabrán que es un refugio chiquitito. Se dio la hora allá arriba, un lugar alucinante. La verdad que la experiencia para los que estuvieron fue muy copada. Los actores salieron muy contentos. Y se armó también un ambiente de artístico, hubo música a la noche, la verdad que fue un encuentro muy piola para compartir en la Semana Santa. Qué bueno, qué linda, linda vuelta. Y este próximo domingo entonces en paraje. Y el domingo vuelve al paraje a las 18 horas puntual, vayan a las 5 y media, sean gente madura, responsable, no como un servidor. Yo este domingo voy a ir a las 5, clavadas a tomar mate, a lo que haga falta. Y no perdés esta obra, que son las adaptaciones de un cuento, una obra en realidad de Anton Chejov, de que hablamos la semana pasada también. Así que aprovechar estas buenas propuestas culturales. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Así que los muy saludo. Programa número 33. Los años de ¿qué era? De uno. Pasó toda esta época, ¿no? Esta semana, bueno, para nosotros son feriados, para los ateos, claro, son feriados. Claro. Muy bien. Buenas noches. Semana que viene. Nos vamos con un temita que dio el compañero Fede. Con Piquetero de Tartagal, de los delfines de Etiopía, ahí de sus pagos. Buenísimo, de los pagos del Fede, que sabemos que está llegando a Córdoba. Sigue llevando la cultura cervecera, incorporando nueva data, así que esperamos que vuelva Fede con muchas buenas técnicas para la cerveza artesanal que queremos que compartas con nosotros. Muy bien, se te extraña, Fede. Resiste. salta, se siente en la sangre. Lejos al norte de nuestro país, muchos hermanos se cagan de hambre. Nacen y viven sin saber por qué. Mientras arriba arman su juego, el pan que no llega, la paciencia se va, se va, se va. La patria algún día te puso un nombre, te abandona a la espalda, te da. Ay, na, na, no, billetero de Tartagal. Solo vas con tu ideal. Ay, na, na, no, billetero de Tartagal. Martillando tu ideal. Tanto en Radio Fogón. No, es que yo no sé eso. Recién la bardié, no me gustó. Hacelo vos, grabalo vos de nuevo. Sarabarabarabarabarabarabaram. Si vean a hacer conmigo